Todos los jueves en Radio Las Quenche, libres y rebeldes. 87.5, 87.9, comunicando desde la orilla. Desde las 18 horas, libres y rebeldes. Resistencia feminista. Antirracista. Anticolonial. Antipatriarcal. Antimachista. Antihegemónica. Antiestativista. Anticolonial. Hablaremos de cuidados y autocuidados. Economía local. Contexto sociopolítico. Expresiones artístico-culturales. Datos verdes. Y mucho más. Envíanos contactos. Datos. Denuncias. Buenas ideas. Buenas noticias. Al WhatsApp. Más 569-3438-9575. ¿Quién dijo que era fácil ser mujer? Desde pequeñita me hicieron creer que era bonita, y si no lo era, entonces ya nadie me iba a querer. Si era redonda era por glotona, si hablaba mucho era por chismosa. Libres y reverdes, todos los jueves. Radio Love Queche. 87.5, 87.9. Comunicando desde la orilla. Desde las 18 horas. Cuando creciera me iba a casar y que cuidara mucho mi virginidad. Que en vez de fumar y tomar aprendiera a limpiar bien la casa y también cocinar. Todos los jueves. Libres y reverdes. ¡Yuhu! Mando a la mierda todos sus sermones. La, la, la, la. Allá la querían bajar, tumba. La querían bajar, tumba. La querían bajar, tumba, tumba, tumba. Por todo lo que sabía. Reverdes, un Libres y Reverdes de Septiembre Negro, nada que celebrar. Seguimos con esta temática, nos parece muy importante visibilizar y conversar, reflexionar, recordar también esta fecha. Es una fecha dolorosa, es una fecha bastante fuerte, donde hemos escuchado un montón de relatos y de experiencias que nos llegan al corazoncito y nos remecen entera, y que lamentablemente vemos cómo se parece también a los últimos procesos que hemos estado llevando aquí en este territorio. Vemos las consecuencias de todo lo que fue la dictadura, que continúa hasta hoy y que nos tiene amarradas de tantas maneras. Entonces, bueno, este Libres y Reverdes desde ahí, desde el este Septiembre Negro, nada que celebrar. Y también con otros temas, porque no es lo único que está pasando, ¿no? Son como más cositas también, más invitaciones que le tenemos, más conversas. Exactamente. Muy buena tarde para todos. Gracias por estar escuchándonos en este día bien asoleado. Ya como que la primavera se hace llegar por algunas horas del día, porque después sigue el frío. Pero exactamente, nuestro segundo capítulo de este Septiembre Negro, nuestro capítulo número 18 de Libres y Reverdes. Contentas por seguir ahí poniéndole a los medios libres, a una radio comunitaria, Radio Las Quenche, comunicando desde la orilla. Saludo a todos también los que están haciendo Radio Las Quenche y los que están haciendo también radios libres. Sí, quiero aprovechar de mandarle saludos a Radio Huerquén Curruf, parte de la red de medios de los pueblos, que está cumpliendo su aniversario número 16. Radio Huerquén Curruf en la 98.3 FM, eso si no me equivoco es como hacia Temuco, alguna de esas localidades de por allá. Saludos entonces para allá, saludos también a la Radio Can, donde también se retransmite Libres y Reverdes, Radio Choyun también, muchos cariños ahí, puro haciendo redes, puro tejiendo, puro mandándonos nuestros programas de aquí para allá, para que se pueda esta red fortalecer. Y así como decía la Marta, gusta este septiembre negro, nada que celebrar. Sabemos pues que este territorio llamado Chile viene hace un ratito ya en las calles gritando, exigiendo transformaciones que eran ya creo que muy ineludibles. Estaba, ya vimos como en octubre no se sostuvo más todo este fascismo, este neoliberalismo que nos tenía ya ahí al borde, a muchas más gentes también, a los abuelitos, a los adultos, papis, mamis, todos con la economía ahí como los grandes empresarios, pues yo nomás ganando y todos muy, muy al borde, muy con la soga al cuello. Así que llevamos hartos meses de esto, más bien en la pandemia, y han pasado una cantidad de cosas. Gualmapu sigue resistiendo ahí con la represión, la violencia. Las calles vuelven a verse, no han parado en verdad, como lo hablábamos también con la compañera el jueves pasado. No ha parado la represión, no ha parado la violencia policial. Así que nada, nada que celebrar por estos lares, al contrario, más que salir a la calle, más que seguir gritando, más que seguir exigiendo justicia o algo así, porque de justicia tampoco podemos pedir mucha, porque también sabemos quiénes la manejan. Así que este programa seguimos con harta información, entonces, capsulitas, informaciones de la revuelta, actividades que hay por aquí, por el territorio litoraleño, algunas opiniones de compañeritas. Esto es entonces Libres y Reverdes por Radio Lafkenche, comunicando desde la orilla. Esa, nos vamos a ir a una musiquita entonces, para ya irnos de lleno con un montón de informaciones que tenemos desde este territorio y también desde México, que nos llegan unos audios ahí de todas las movilizaciones que están haciendo estas madres de mujeres que han sido asesinadas por este feminicidio, y están ahí en actividad, pues en revuelta. Así que vamos a estar compartiendo esos audios y vamos a partir este Libre y Reverde también haciéndole toda la invitación a esta gran porotada que se está convocando para este domingo 13 de septiembre, ya prontito este domingo que se viene. No haga almuercito porque estamos preparando unos porotos, pero deliciosos, a solo 2,000 pesos el platito, y para apoyar el tejido feminista de la mar. Les vamos a dejar con la cuña para que se motiven mucho a ir a esta porotada, y con una musiquita para que la bailemos también y la gocemos, porque si bien recordamos con tristeza y con nostalgia, también recordamos la fuerza que se ha tenido en la lucha y que nos hace estar donde estamos ahora, en un momento crítico y de harta revuelta igual aquí en este territorio. Entonces eso también se celebra. Allá la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, por todo lo que sabía. Autogestión, economía territorial, comercio local. Radio Lafkenche, comunicando desde la orilla, 87.5 y 87.9 FM. Porotada feminista. Domingo 13 de septiembre, desde las 13:30 horas en Casa Taller Alba. Vista Hermosa, 625 El Quisco. Le tenemos el mejor menú, porotos veganos más ensalada de tomate con cebollita en pluma, a solo 2,000 pesitos el plato. Están para chuparse los dedos. Reserva tu plato al más 569-364-15624. Más 569-364-15624. Esta iniciativa está apoyada por el Tejido Feminista de la Mar para recaudar fondos para seguir generando acciones en el territorio. Serigrafía Popular, trae tu prenda para estampar. Se reciben donaciones en Casa Taller Alba. Porotada Feminista. Domingo 13 de septiembre, desde las 13:30 horas, en Casa Taller Alba, Vista Hermosa, 625 El Quisco. A través del arte resistimos, autogestión y resistimos. La gente que con colores, palabras, sonido que estalla, te vuelve a la vida. Radio Lafkenche, comunicando desde la orilla, Lo que quería. porque salía de noche, por cómo se vestía, porque fumaba hierba y a nadie obedecía. Y continuamos en este Libres y Reverdes en Radio Lafkenche, por Radio Lafkenche, comunicando desde la orilla. Recuerde que puede descargar la aplicación, que puede meterse al Facebook, al Instagram, puede mandarnos correos también, puede WhatsApp, comunicarse. Si quiere mandarnos alguna información al WhatsApp, recuerde 93438-9575 si quiere comunicarse con nosotros. Esa, tiene muchas formas de comunicarse con nosotros y mandar información. Y como le contábamos al comienzo de este Libres y Reverdes, tenemos un Libres y Reverdes bien variado con distintos temas, y entre eso queremos comunicarnos con una entrevistada que nos quedó pendiente de la semana pasada, así que le debemos muchas disculpas porque nos alargamos un montón, pero nos parece muy importante poder comunicar todo lo que están haciendo como organización. Vamos a hablar ahora con Carla Cimarrona, de la Marcha Mundial de Mujeres, para que nos cuente un poquito, saludarla también con mucho cariño y que nos cuente de qué se trata esta Marcha Mundial de Mujeres primeramente, y luego darle con más conversaciones. ¿Cómo está, compita? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, chiquillas. Un saludo también ahí por sostener un programa de radio, uh-huh. Y sobre todo que sea un programa de radio feminista y que pretenda unir a la comunidad. Así que contenta de encontrarnos. Buenísimo. Sí. Cuéntanos entonces, compita, ¿de qué se trata esta Marcha Mundial de Mujeres? De las mujeres, sí. Bueno, la Marcha Mundial de las Mujeres es un movimiento de acciones feministas mundial, por lo tanto se sostiene en base también al internacionalismo, es decir, como la convicción de que los cambios estructurales que necesitamos hacer para poder como mejorar las vidas de las mujeres y de todas las comunidades en general implican cambios radicales y profundos que se tienen que suceder de manera solidaria en todos los territorios, de manera planetaria, digamos. Bueno, entonces, sí. Somos una organización que existe hace ya como por lo menos 25 años, en Chile existimos hace 15 años, tenemos compañeras en Mali, Marruecos, en Europa, Latinoamérica, en Argentina, Perú, en distintos lugares, digamos, y acá en Chile existimos hace 15 años en Santiago, uh-huh. Y también hace 3 años en el Biobío. Por eso yo estoy en la marcha desde que nació en Santiago, pasé por la marcha de Argentina también mientras uh-huh. vivía allá. Y hace 3 años que ya formamos la Marcha Mundial de las Mujeres Fío Fío desde el territorio frontera del Biobío. Uh-huh. Y bueno, somos una organización que por su forma de definirnos, primero como de una práctica política desde lo amoroso, uh-huh. Desde lo constructivo, pero que se define anticapitalista, antirracista y ambientalista. O sea, uh-huh. creemos que el modelo que nos oprime de manera política, patriarcal y natural es uno solo que se llama de distintas formas. Entonces, al menos desde el Biobío, nuestra lucha es antiextractivista. Buenísima. Hemos visto igual ahí que tienen vinculación con las chiquillas de Anamuri, del MAS. Ajá. También. Claro, nuestras aliadas, así como desde siempre, han sido la Anamuri, la Asociación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas, porque se estableció una alianza desde el inicio, entendiendo que una de nuestras luchas primordiales, por ejemplo, apunta a la soberanía alimentaria y a repensar una reforma agraria, la tenencia de la tierra y los modos de producción en tiempos más coherentes con la naturaleza y que no exploten, digamos, a las humanas, a las temporeras, a los temporeros, a los campesinos. Y en ese sentido se estableció esta alianza porque muchas de las Anamuri, siendo mujeres, no necesariamente se sentían identificadas con el feminismo hace 15 uh-huh. años atrás. Uh-huh. Entonces, y nosotras, por otro lado, veníamos de una tradición feminista más urbana, que tampoco se había pegado una vuelta sobre resignificar los modos de producción en torno a la tierra y la alimentación, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, llevamos muchos años apoyándonos, creciendo, realizando nuestras escuelas de formación una vez al año en la Escuela de Auquín, con la Escuela Agroecológica de Anamuri. Entonces, bueno, son formas de avanzar juntas. qué hermoso todas las cosas que van haciendo ahí para ir relacionándose y también para poder cuestionar este modelo extractivista y la relación que tiene también con el patriarcado y con la opresión hacia las mujeres o las disidencias también. Sí, totalmente. Ha sido como totalmente una... como una especie de crecimiento colectivo y una forma de ir trenzando distintas reflexiones cuando nuestro colectivo y nuestra organización es muy diversa. Y al inicio teníamos compañeras que, por ejemplo, venían absolutamente del frente de la lucha socioambiental y muchas de otras, nosotras veníamos a lo mejor de frentes como de lucha como contra la violencia hacia las mujeres. Y poco en el andar de cada año, en cada formación, en cada experiencia, en cada forma de compartir el territorio, pudimos ir trenzando, hilando fino juntas en comprender estas formas de opresión, pero también en construir alternativas, o sea, como en repensar nuestras relaciones sociales desde lo cotidiano y de ahí para adelante el enemigo gigante que tenemos. Claro. Pero sí... Sobre todo yo creo que nos centramos ante todo bajo una perspectiva que apunta sobre todo a pensar las alternativas para la construcción de un buen vivir, de un Kumemonguén, que claro, pues que implica igual repensar todos los aspectos de la vida digna, pues, y cómo merece ser vivida en realidad. Buena, qué bacán. Y dentro de eso mismo igual han estado con publicaciones, ¿no? De revistas. La semana pasada queríamos contactarnos con ustedes a propósito de la revista Tralca que lanzaron el miércoles pasado, ¿no? Y también tú me hablabas de que ahora se viene otro lanzamiento. Entonces, si nos puedes contar un poco ese tema, por favor. Bueno, la verdad es que dentro de este inmenso camino de lo que significa organizarse desde distintos como frentes y luchas, nos dimos cuenta de que una de las cosas más importantes era comenzar a revalorar nuestra palabra, nuestro pensamiento y nuestra acción conjunta. Entonces, hace 9 años fundamos nuestra revista Ceres, Creando Feminismos, cuya revista número 18 creo que estamos lanzando ahora, llevamos 9 años. Y lanzamos 2 por año, son semestrales. La estamos lanzando hoy a las 7 de la tarde a través del el Facebook Live de Marcha Mujeres Chile, para las compañeras que lo puedan seguir o que lo puedan ver después porque va a quedar grabado. Bueno. Esta revista en el tema de ahora va a recuperar muchas reflexiones, acciones políticas que se dieron en la carpa de las mujeres dentro de lo que fue la cumbre de los pueblos el año pasado, en oposición a lo que iba a ser la COP25, que se realizó en la USACH, en Santiago. Entonces, que en el fondo era una manera de tratar de buscar respuestas como comunes desde el campo popular organizado de feminista a repensar alternativas como anti-extractivas, anticapitalistas. Entonces, va a estar súper bonito el lanzamiento de la revista. Y claro, nos hemos dado cuenta, yo pertenezco al comité editorial junto a grandes compañeras a las que he podido aprender mucho, y es hermoso porque en realidad las mujeres... tenemos que luchar con muchas cosas, eso lo sabemos, con violencia estructural, laboral, de violencia física, bueno, de todo tipo. Pero junto a eso, a la imagen que construimos de nosotras mismas, nos dimos cuenta que también implicaba una lucha cotidiana y un fortalecimiento para la construcción colectiva, el posicionar nuestros pensamientos y nuestras ideas como ideas políticas válidas, que emanaban de nuestras experiencias conjuntas y que era importante ponerlas como una herramienta de militancia que nos permitiera encontrarnos con otras compañeras, leernos entre otras compañeras y reflexionar políticamente. Porque si no, nos dábamos cuenta que siempre estábamos leyendo análisis o reflexiones hechas por varones, por politólogos, por gente que pertenece a un campo entre comillas especializado. Y nosotras creemos que en realidad toda sujeta, todo sujeto es político y puede hacer un análisis de su realidad. Entonces, claro, tenemos esta revista y ahora, con las marchas Mundial Fío Fío, que llevamos 3 añitos, 3 añitos muy poderosos, muy power, en las que empezamos siendo 2 y ahora ya somos como 15 compañeras. Lanzamos el jueves pasado nuestra revista Tralca, Tronadura del Cielo, en las que lanzamos reflexiones sobre lo que fue el estallido social, la revuelta popular, alternativas políticas para repensar la organización popular desde una perspectiva ambientalista y feminista, y también reflexiones en torno a la crisis sanitaria y de los cuidados, o sea, cómo nos ha pegado a nosotras las mujeres quedando en casa con triple, cuádruple turno, y bueno, qué significa repensar los cuidados en sí, transgeneracionalmente, tanto seamos ancianas, madres o no, cuidadoras, hijas, hermanas. Entonces, es una revista que tiene fotos de la marcha, de la hermosa marcha que tuvimos el 9-20-20 de este año, por el 8M. Tenemos poemas bordados, reflexiones políticas, o sea, entendiendo que para nosotras la transformación tiene que ser cultural al punto de que todo es una expresión de nuestro nuevo camino, digamos. Esa. Qué buen tema que se sacaron para este lanzamiento, y qué importante también lo que nos transmite eso, pues de que los saberes los tenemos todas, en verdad, pues todas podemos hacernos cargo de eso y de la comunicación de ellos. Para nosotras nos parece algo muy valioso el poder comunicar desde nosotras mismas, pues desde nuestra experiencia, desde nuestros enfoques, poder hacernos cargo también de las comunicaciones y de las reflexiones, pues sin un saber tan académico, tal vez, sin posicionarnos desde ahí. Sí, totalmente, porque ha sido todo un aprendizaje y uno se da cuenta que también hay cosas generacionales. A veces hay compañeras que eran mayores y que habían sido formadas en la época anterior a la dictadura y estaban muy formadas también para tener opinión, bueno, las mismas compañeras de Anamur y Superpower, y muchas de nosotras a veces como que, claro, entre nosotras opinábamos, pero si estábamos en reuniones o asambleas más grandes, de repente te empezaba a dar cuenta que siempre creís que lo tuyo no era tan importante de decir, o te empezáis a enredar de cómo escribirlo, porque a veces uno cree que hay que escribir de una manera súper académica o súper... Y en realidad no, pues si todos sabemos dónde nos aprieta el zapato, qué es lo que necesitamos cambiar, y no es necesario ser estudiosas en el sentido como de universitario para poder pensar en las alternativas reales. Sí creemos en que escribir y leernos entre nosotras es una herramienta de formación, pero claro, para la liberación, o sea, no como para el academicismo. De esa. Qué pulenta, compita. Me dan muchas ganas de leer esas revistas, así que si nos puede decir dónde las podemos encontrar, dónde podemos también comunicarnos con ustedes, más información de repente por algún medio de las redes sociales. Chiquillas, sí, miren, a ver, redes sociales, por Facebook nos pueden encontrar como Marcha Mujeres Chile, porque ahí está la información en general de las cosas y actividades que vamos realizando como marcha. Nosotras como Marcha Mundial de las Mujeres Chile existimos en la región del Biobío, existimos en Santiago, y también tenemos las compañeras australes recién fundadas este año que están en Chiloé y Valdivia. Y también tenemos nuestra página de Facebook de la Marcha Mujeres, Marcha Mundial de las Mujeres, Fío Fío. Y en Instagram nos encuentran exactamente igual, Marcha Mujeres Chile, y en Instagram también de Marcha Mujeres Fío Fío. Y también tenemos una página web que estamos remodelando ahora, donde hemos subido todas nuestras revistas Ceres online, o sea, sí, en PDF. Porque nosotras la revista Ceres, las publicamos en papel y siempre las hemos entregado cuando vamos a nuestros encuentros, asambleas, a actividades, digamos. Pero ahora, claro, decidimos ponerlas a disposición también. Las compañeras ahí se motivaron con un proceso de digitalización y las invito a revisar las páginas y nuestras redes sociales, porque este año publicamos además dos antologías de artículos publicados en nuestras revistas Ceres, por ejemplo, uno sobre alternativas o para el buen vivir, donde abordamos distintos temas desde la soberanía alimentaria y obviamente todo lo que tiene que ver con el como repensar economías que no sean extractivistas. Bueno, yo creo que ustedes desde la quinta región les podría parecer súper interesante. Y también lanzamos una antología de artículos en función del derecho a decidir y la autonomía de nuestros cuerpos territorios. Entonces tenemos materiales que están bonitos, que son diversos, y que es impresionante que pasan los años y siguen siendo nutritivos. Entonces son tremendas herramientas de análisis y de encuentro también entre nosotras. Qué bacán, compita. Muchas gracias por toda la información y por todos sus comentarios también que nos hace, a las cosas que nos invita también. Quedamos muy agradecidas desde este espacio radial y le dejo el micrófono abierto para que nos reitere la invitación del lanzamiento que se va a hacer ahora en un ratito y también para que si tiene alguna cosita que se le quede en el tintero ahí que nos quiera compartir. Bueno, las dejo súper invitadas a seguir el lanzamiento de la revista Seres, que lleva 9 años publicándose, Seres creando feminismos ambientalistas, anticapitalistas, y por el fanpage de Facebook de Marcha Mujeres Chile. También quiero hacer un saludo a las compañeras Martas que gestionan y llevan a cabo este programa, a la radio, a la toma de la palabra, al tejido humano que se puede lograr cuando decidimos tomarnos la palabra, porque las palabras, el pensamiento son acciones transformadoras y creo que en cada rincón de nuestro territorio, sea el territorio más próximo o el más lejano, yo creo que es súper lindo darnos cuenta que a través de la solidaridad y de la construcción realmente estamos creando alternativas para un mejor vivir. Esa. Buena, compita, muchas gracias por este contacto telefónico, por compartir este tiempito con nosotras. Y nada, pues estos espacios radiales de Radio Lafkenche y de Libres y Reverdes queda totalmente abierto para cualquier cosita que quieran comunicar desde este medio. Y quedamos en contacto también para cualquier cosa que vaya pasando ahí en el camino, nos vamos entretejiendo siempre con los activismos y las acciones que hacemos. Sí, de todas maneras, chiquillas, muchas gracias. Un abrazo muy grande, les agradecemos mucho también la oportunidad de poder invitar al lanzamiento y de poder comentar un poquito de lo que hacemos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Muchos cariños. Chao. Cariños. Abrazos. Abrazos. Muchas gracias, agradecida por la tremenda contacto con harta información, bueno, como la historia misma, como nosotras mismas, ¿no? Con un poco de todo. Ahí la resistencia, hartos años llevan las chiquillas ahí activando, así que gracias por toda la información que nos dio. Activando y también dejando la huella, porque sí, escribir y sacar hermoso. Un producto, la transformación de las ideas en cosas materiales nos van enriqueciendo bastante nuestros trabajos, ¿no? Sí. También nos elevan el espíritu, el hecho de poder resignificar nuestros pasos, resignificar nuestros roles, resignificar nuestras vidas, nos permite también de alguna forma comenzar a sanar valorar nuestras heridas. Valorar nuestro camino, todos nuestros haceres, como toda nuestra historia, darnos cuenta o no más que darnos cuenta, sernos conscientes y amarnos por ser parte de la historia, pues, como mujeres, como compañeras, como todo este tejido, así que también para dar fuerza, por supuesto, darle fuerzas a ellas para que sigan, nos da fuerza a todos también, sí, para seguir en esta, agradecer, recordar que nos pueden mandar cualquier información a Libres y Reverdes por Instagram, correo, el WhatsApp 934389575 y nos vamos a una musiquita ahora, de ahí vamos a dejar un audio de un audio bien emotivo que encontramos por ahí. De ahí seguimos con más Libres y Reverdes por Radio Lafkenche. Vamos a escuchar a las crudas Cubensi con Poderosis. Together and powerful. Empoderándote. Queens and kings and people in between. Poderosa, todos somos poderosas. La vaca, los toros y la mariposa. Poderosa, todos somos poderosas. Esto es basado en hechos reales. Estas son letras super especiales. Pa' que se sepa hasta en los centros espirituales. Vive el arco iris y sus tonalidades. Si aún no te has abierto, pues déjame decirte que ya puedes salir de closet si allí te escondiste. Tenemos derechos y como lo creíste, eres tú quien lo decide

en harta movilización allá en México, a propósito de todas las niñas, mujeres, jóvenes que han sido asesinadas a manos de hombres, a manos del Estado también, por parte de quienes eran sus parejas, de quienes se suponía que debía haber confianza, debería haber amor y respeto. Muchos casos de femicidio en México y lamentablemente muchos casos de femicidio en todos los territorios. Así que bueno, recordamos ahí que estas mamitas están organizadas en México, se tomaron una sede de derechos humanos para protestar y para hacer visible también todos estos casos, porque ya basta de feminicidio en todos lados, basta de asesinar a las mujeres. Nos encontramos a cada rato con noticias de que una menos, más chiquillas que han sido asesinadas y nada, pues basta de eso. Las mamás sobre todo deben ser como las que más las sufren, esas niñas que quedan ahí sin sus madres y esos machitos que siguen libres y siguen abusando. Y como decía el audio que escuchamos recién, no solamente el asesinato, sino que los distintos abusos que se tienen desde niñas pequeñas por sus padres o un montón de distintos abusos más, y por eso mismo, por gente que debería ser de su confianza, que debería cuidarlas, debería protegerlas. Así que bueno, en eso están las mamitas, y que desde aquí, desde nuestra distancia y con todo el respeto de la vida, le mandamos toda la fuerza, todo el aguante, todo nuestro respeto y todo nuestro agradecimiento también, porque sean así de poderosas, de luchadoras. Vamos a compartirle ahora un audio que nos llega desde allá para que nos quede un poco más clara las motivaciones que tienen y como toda la organización que hay por allá, pues. Así que vamos a escuchar el audio y continuamos aquí en Libres y Reverdes de Radio Las Quenche por la 87.5 FM. Pero ha sido realmente muy un poco cansado, pero siempre muy agradecidas, porque jamás creímos que fuera a hacer tanto boom, no creímos que fuera a ser, ni siquiera pensamos que íbamos a llegar a tomar la sede de Ni siquiera se nos ocurrió hacerlo, no fue como que desperté un día y dije, pues voy a tomar la sede de H, solo surgió, y así como surgió, y surgió todo esto, pues estamos bien sorprendidas y agradecidas por todo lo que ha estado pasando ahorita. Yo creo que una cosa como bien definitiva ha sido que desde el principio todas las compas que estamos aquí, que desde las que empezamos, hemos tenido como bien en claro que nuestra visión es como una sola. Entonces creo que eso nos ha ayudado como a mantener en claro que pues aquí las decisiones que toma una repercuten en las demás. Entonces sí tratamos como de mediar ese tipo de situaciones, de comunicarnos todo, de consensar cada cosa que hacemos, y pues la organización con las compas de afuera ha sido como meramente empírica. A lo mejor muchas de ellas ya tenían como un conocimiento previo, una experiencia previa, pero todo ha fluido como tan chido que no hemos tenido como que consensar tantas cosas, ¿no? Por lo mismo que te decía, ya teníamos como una visión colectiva. ¿Cómo lidian con el cansancio de quizás dormir en el suelo, levantarse temprano, limpiar, organizarse, cocinar, estar en protesta, estar hasta grafiteando, que ya puede ser algo cansado ahorita? ¿Cómo lidian con eso para seguir como...? Pues, la verdad, repetimos, ¿no? A lo mejor lo vamos a decir siempre, pues sus mensajes son los que nos dan fuerza para seguir aquí, para seguir accionando, para seguir dando todo por cada una de las personas que nos apoyan. Y también, a lo mejor sí es un desgaste emocional y físico, pero pues nosotros tenemos muy en claro que pues esto lo hacemos por todas, no nada más por beneficio de algunas cuantas o beneficios individuales. Pero sí, en verdad, sí, todos los mensajes de apoyo. Hasta cuando vienen a dejar donaciones y eso, es nuestro motor para poder seguir estando ahí adelante. Nos sentimos acompañadas y acolpadas. Sí, la verdad es que yo al menos estoy muy sorprendida de todo el apoyo de las compas. Estoy sumamente agradecida. Sí, es muy cansado. Desde la primera noche que estuvimos allá afuera fue muy cansado, fue muy frío, fue muy de todo. Pero, o sea, está pasando hambre, es frío, sed. Y ya después, pues solamente sabemos que lo hacemos por amor a lo que hacemos, lo hacemos porque nos encanta, nos encantan los mensajes que nos mandan, nos encanta cuando llegan y nos abrazan, cuando nos agradecen, nos encanta cuando todos, cuando llegan morritas y nos dicen, no manchen, ustedes nos inspiran así, o sea, y sabemos que muchas veces no somos, o sea, y no queremos vernos como el ejemplo a seguir porque sabemos que, o sea, somos mujeres imperfectas y que cometemos errores como todos, pero ese tipo de cosas te hacen sentir como bien acompañada y como dice mi compa, o sea, es como un subidón de energías y a lo mejor ya me estoy cayendo del sueño o así, pero llega alguien así de que, oigan, vienen compas de acá que se están organizando, que viene una camioneta de Puebla, porque las colectivas de Puebla nos están acuerpando y dijeron que, o sea, eso es como un, sí, hay que seguirle porque todas están entendiendo el mensaje de que esto es para todas. Sí, y obviamente que esto no, queremos que esto no sea único, ya no cabemos, entonces yo creo que si no le echamos ganas, pues no se van a seguir tomando esas instalaciones solas. Hay que echarle muchas ganas, hay que unirnos y hay que seguir. Esta fue la primera, pero hay muchas más que se pueden hacer. Sabemos que llegaron como acompañamiento a los compañeros de familias de víctimas de desaparición forzada y hicieron la toma. ¿Qué buscan ustedes como colectiva? Que nos queda claro que es justicia y muchas cosas más. Y como individual, ¿qué buscan ustedes que me puedan decir? Bueno, lo más nosotras lo primeramente que pedimos, no más importante, pero es un tema que nos ocupa y nos preocupa mucho, es el tema de nuestra compañera Elis, actualmente que está detenida, y nosotras la queremos ya afuera con nosotras y echándole ganas, y sé que es una de las peticiones, tienen que saberlo. Es una de las peticiones que se incluyeron en nuestro pliego petitorio y esperemos. ¿Cuántos puntos son en el pliego petitorio? Son 8. 8 puntos. ¿Ya alguien se acerca o sabemos que hoy se reunieron con Olga Sánchez Cordero y demás? ¿Cuántos puntos llegaron a acordar? Bueno, ustedes que me pueden decir externamente que sería más. Bueno, yo lo poco que puedo decir, porque pues no puedo, pues claro, filtrar información. No, claro. Pero pues, dos, tres. Lo van a analizar y vamos a seguir vamos a seguir en conjunto tocando todos esos temas para que uno por uno se vayan resolviendo. No vamos a desistir hasta que nuestro pliego no se y que nosotras nos sintamos como satisfechas con eso. Sí, o sea que así como nosotras hablamos entre nosotras y sabemos que podemos confiar, que yo le puedo decir a ella, oye, compa, sabes que necesito que acordemos esto y lo hagamos. Necesitamos saber nosotras también que ellos están en la misma sintonía que nosotros, que lo que nos están diciendo no nos lo dicen nada más como para, pues lo que hacen siempre así de que así. Ya después te digo y mientras ahorita ya te tengo calmada porque pues ya nos conocieron, o sea, no nos vamos a quedar conformes con migajas. ¿cómo se sienten con el boom de los cuadros y esa, todo esto de la subasta y que sí, que no? Bueno, realmente... ¿Quién da más, quién da menos? No, jamás, jamás creímos, o sea, no fue con esa intención realmente, pero se dio y como se dio como todo, no tengo como nuestra... Así es nuestra rutina siempre es improvisada, espontánea, trabajando con lo que tenemos, las herramientas que tenemos, las personas que tenemos y siempre hablando las cosas. Claro, junto con las compas que ahorita no nos acompañan, faltan como unas cuatro que nos acompañaron. Ellas ya, algunas siguen viniendo, algunas están ocupadas, pero nosotras sí nos hemos quedado el primer día. Resistiendo por todas, por cada una de las que están allá afuera, de las compas que necesitan nuestro apoyo, que las compas que necesitamos el apoyo de ustedes para nosotras, y síganos echando ánimos porque a veces nos queremos hacer las fuertes, pero de repente los ánimos los traemos así súper por debajo de los suelos, ¿verdad? Sí. Porque pues tenemos una casa, tenemos una familia, ¿no? Y pues, exactamente, y pues andamos como relojito de día y noche, al tiro con la tira, y viendo un chingo de cosas, de apoyo, de seguridad, de come, y a veces ya te da tiempo de comer. Cuando llegan ustedes con su mensaje, eso es como de no manches, tengo que seguir. Retomando esto de familias, obviamente dejan algo, ¿no? Dejan un trabajo, una escuela, quizás hijos, hijas, una mamá, un papá, una pareja. ¿Cómo ha sido esto emocionalmente? ¿Cómo también su familia le pega a esto? ¿Cuál ha sido su respuesta? Creo que ha sido muy fuerte para nosotros dejar en su familia un ratito, dejar un ratito a la familia, pero no, o sea, igual creemos que al final de cuentas pues es igual nada más un rato, no sabemos que en el momento en que tengamos como una certeza, pues ya tendremos un espacio seguro, ya no estaremos lejos de nuestra familia. Es como todo proyecto, al principio te cuesta, tienes que estar insistiendo, tienes que no dejarte caer, tienes que saber que justo lo haces como por una el estar nosotras chidas con nuestra familia, con nuestras compañeras, sabiendo que a lo mejor esta es como la oportunidad para nosotras también dejar de pues en algunos casos trasladarnos del Estado de México a la Ciudad de México, andar buscando chambas que a lo mejor te desgastan y que de todos modos en esos casos a veces tampoco pasamos mucho tiempo con la familia porque el traslado es como vivir casi una tercera parte o una cuarta parte del día en el transporte público, es bien pesado. Entonces a nosotros nos da fuerza como todo eso, ¿no? El saber que va a llegar un momento en que ya no vamos a estar o ya no vamos a tener que estar aquí todo el día, toda la noche, toda la semana, que va a llegar un momento en que van a llegar más compas con la misma visión que nosotras, que van a compartir las mismas metas que nosotros, y entonces pues ya habrá tiempo de que nosotras podamos como tener también espacios para descansar, para recuperarnos de esto también. Ustedes literal son históricas, o sea, son algo histórico para el país y que muchas mujeres se ven representadas en ustedes. ¿Cómo es asumir esta responsabilidad? Híjole, yo creo que nosotras no buscamos representar a nadie, sino todo lo contrario, queremos que se den cuenta que no necesitan que nadie la represente, que queremos que tengan las fuerzas para saber que se pueden representar solas. Es más, ni siquiera necesitan representarse, con que sean fuertes y sean unas personas autónomas y sean

ubicado en el sector Puente Pichicolo, tras un año de violencia física y psicológica perpetrada por su agresor y padre de su hijo en gestación. Durante la relación que mantenía con su pareja, Jorge Barrientos, Daisy fue sometida a violencia física y psicológica. Según testigos, Daisy se encontraba con una depresión muy fuerte desde que murió su padre, hecho que la mantenía triste, abrumada y dependiente de su agresor. Tú y tu equipo tienen que hacer... La familia de Daisy relata que muchas veces este individuo, a pesar de las ganas de Daisy de alejarse de él, la buscaba insistentemente, manipulando su salud mental con frases como: nadie te quiere, tú estás sola, nadie te va a apoyar embarazada, solo yo te amo. Y acciones como control del celular personal de Daisy, golpes ante los dos hijos de él, entre otras tantas que Daisy Compay, por vergüenza y miedo, decidió llevarse a la tumba. En el último control rutinario de su embarazo de 4 meses, realizado en el CESFAM de Río Puelo, Daisy presentaba varios golpes en su rostro y abdomen. Este hecho motivó a los profesionales del centro asistencial a realizar la denuncia correspondiente por violencia intrafamiliar. Daisy anteriormente había realizado una denuncia por violencia intrafamiliar en su contra. Jorge Barrientos es un agresor sistemático. Existen antecedentes y denuncias de violencia intrafamiliar hacia sus exparejas. Una de ellas relata que durante su convivencia con Jorge, este en reiteradas ocasiones la amenazó de muerte, intimidándola con cuchillos y objetos cortopunzantes. La familia de Jorge se ha encargado de encubrir sus actos de violencia, callando y omitiendo las agresiones hacia sus parejas afectivas. Organizaciones feministas de la región de Los Lagos, junto a la familia de Daisy, convocamos a una manifestación en todos los territorios del país para el día 20 de septiembre. Porque el suicidio por violencia también es femicidio. Quien ama no mata, no humilla ni maltrata. Exigimos justicia para Daisy. El Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvides sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las compas marchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza.

salía de noche por cómo se vestía. Y aquí continuamos en este Libres y Reverdes por Radio Las Quenches, también por otras radios que nos retransmiten, a quienes le mandamos muchos, muchos cariños. Estábamos dándole bien fuerte a las temáticas de femicidio y de todo el abuso hacia las mujeres, esa violencia desmedida hacia las mujeres que se vive en todas partes, lamentablemente. Estuvimos escuchando unos audios que nos llegan desde México, un video que anda dando vuelta por ahí, que le invitamos a escucharlo porque tal vez aquí no se escucha de lo mejor, pero es importante ahí los mensajes que nos dejan las compañeras, y también es importante que podamos darle vuelta a todo lo que están haciendo ahí. Admiramos su lucha un montón, agradecemos que así estén motivadas luchando. Y bueno, también después escuchamos el audio donde nos relataban lo que sucedió con Daisy, esta joven mujer que se quitó la vida porque ya no soportaba la violencia que vivía por parte de su supuesto compañero, de su pareja de vida, del papá de su hijo. Ya no soportó más eso, vivía allá en Pueblo. Y bueno, están ahí todas las cabras bien organizadas con todo lo que sucede allá. Nos invitan a manifestarnos este domingo 20 de septiembre, a manifestarnos en todos los territorios. Hagamos cualquier cosa que visibilice todo lo que está pasando, porque como ya lo hemos dicho en otros casos, no es un caso el punto, son todas la sistemática violencia que se vive contra las mujeres y que se vive por parte de sus parejas sobre todo. Entendemos el feminicidio también como una de las violencias como más altas, más brígidas que podemos considerar, pero sin embargo es una sumatoria de permanentes violencias a las que estamos sometidas las mujeres al vivir en este sistema, al tratar de ser libres, al querer empoderarnos, al querer salir adelante. Tenemos permanentemente diferentes violencias sistemáticas, tanto desde las familias, tanto desde el Estado, desde el gobierno, desde las instituciones en su larga y ancha gama social. Entonces, ya nos vemos completamente molestas, ya nos vemos completamente con ganas de incendiarlo todo, ¿no? Con ganas de ya basta, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo nos siguen posicionando como seres inferiores o seres diferentes de los cuales se pueden apoderar, se pueden tratar, pueden seguir pensando de cometer de este tipo de delitos sobre nuestros cuerpos, no sobre nuestras vidas? Sí, escuchábamos ahí audios de una madre, audios de compañeras, invitaciones ahí a manifestarnos, cómo esta violencia que nos traspasa a todas, que nos afecta a todas, que nos ha afectado y lamentablemente nos sigue afectando, cómo muchas compañeras han llegado al suicidio por estos niveles de opresión, de violencia sistemática, cómo no podemos ser libres, cómo se nos ha convencido a lo largo de la historia de que nuestras cuerpos, de que nuestras vidas le pueden pertenecer a otros, y cómo con tanto abrumo no llegamos, las compañeras han llegado a decisiones como aquellas, y cómo esto viene a ser también responsabilidad de este abusador, de este opresor. Y por tanto que se tome legalmente como aquello, y se habla como de un suicidio, como si fuese independiente de la violencia que ejercen estos seres sobre las vidas de las compañeras. Harto nehuén por todas las... Ahí escuchábamos a esa mami mexicana con todo el nehuén ahí, indicando como desde la rabia, así desde las entrañas, claro. Indignación que te puede conllevar este tipo de crímenes, ¿no? Y seguimos con, no sé, las reflexiones de los feminismos, ¿no? Como lo hemos hablado ya en otros programas, como desde qué feminismo estamos nosotros, ¿no? Desde nuestro privilegio también, quizás no estamos tan cercanas a como esta madre que hablaba desde la rabia y que claramente tiene ganas de quemarlo todo porque le mataron a la hija. Entonces, de por ahí pues irnos a reflexionar acerca de nuestros feminismos, si nuestros feminismos están apañando a las disidencias, a las compañeras que sufren diariamente, a realidades que ni siquiera quizás imaginamos, porque tenemos vidas, algunas tenemos vidas más tranquilas, qué sé yo, o no hemos vivido en estos momentos esas violencias. Así que también ahí el llamado a que nuestros feminismos lleguen a compartir con esas y no vengamos a cuestionar, ¿no? De que por qué tanta violencia, de por qué quemarlo todo. Pues bueno, porque si te matan a tu hija, si has visto cómo tu hija, tu compañera, tu hermana o una misma está viviendo esa violencia, claro que da ganas de quemarlo todo. Entonces desde ahí como la reflexión de siempre, ¿no? Desde dónde, desde nuestro privilegio o no, podemos compartir experiencias que no las estamos viviendo, pues, pero sí podemos lograr más que empatizar, reconocer las violencias y las opresiones que existen, que no hay que dudarlas, ¿no? Y que también como sociedad venimos avalando en el mismo momento en que no te posicionáis como políticamente o que no tomáis una actitud más práctica, más convencida, digamos, frente a este tipo de abusos, frente a este tipo de atropellos, de violencias descaradas que se están repitiendo sistemáticamente en las noticias. O sea, mataron a una chica, el pololo la estranguló con un cable del computador, sí. Que otra chica fue emboscada por no sé qué. O sea, semanalmente, diariamente nos venimos topando con este tipo de noticias, nos venimos nuevamente como empapando de una injusticia, de dolor, de derramamientos de sangre y un montón de situaciones que hasta cuándo vamos a seguir soportando como sociedad. O sea, vamos a seguir acallando, hacer una vista gorda, mirar para el lado, seguir nuestro camino como si nada estuviera pasando, siendo que en este siglo todavía nos siguen matando y de esta forma. Y como ya son conversaciones que para algunos quizás también ya son más como que ya llevamos un tiempo conversándolas, pero estamos claros que no todos están en esa conversación, entonces como el tema este de que, no sé, pues ahora estamos en pandemia, no anda tanta gente en la calle y las violencias pasan en las casas, po. No era por andar tarde, no era por andar con minifalda, no era por emborracharte en una discoteca, sino que la huevada sigue pasando en nuestras casas, con los seres cercanos, sabemos cuántas compañeras que en estos momentos de encierro han vivido mucha más violencia doméstica, han tenido que soportar más violencia doméstica. Sí. Cuando hablamos de los abortos, por ejemplo, sabemos que hay mujeres que tienen que abortar escondidas de sus maridos o compañeros, que por tanto tampoco pueden hacer la cuarentena que deben hacer después. Un millón, en realidad, podríamos nombrar miles y miles de violencias que se viven en las parejas, en estas relaciones tóxicas, enfermas, invisibilizadas, que también estaba como en la antigüedad, que en realidad aún pasa, que es como que dentro de la casa nadie se mete, po. Que ha sido un llamado también en la cuarentena de meterse en esos que escuchamos de los vecinos, pues también es algo que, como los antiguos decían, que en temas de pareja no había que meterse, pues eso ya era, ¿no? Hay que meterse. Lo personal es político. Totalmente, totalmente. Y meterse y hacer el llamado y también cuestionar las relaciones que estamos teniendo y las que están teniendo nuestros amigos y cercanos también. Sí, pues, hablar lo que incomoda, ¿no? A ponerlo sobre la mesa, a ponerlo después de la comida. Hay que conversar los temas que están sucediendo. No podemos seguir cerrando los ojos frente a nosotras mismas. No podemos seguir cerrando los ojos si está brígida la violencia, pues está brígida en las calles, en las casas, en todos los lados. Las mujeres son un blanco perfecto. Así que ahí aguante todas las chiquillas y que nos están mandando los audios, que se agradece. Y ponerle nomás, pues ahí ponerle, si no ahora, no sé cuándo, porque ahora está saliendo todo ahí a la luz con Antoine Wen. Lo bueno es que las redes de solidaridad y de sororidad, igual que se están tejiendo entre los diferentes territorios, están bastante potentes. La tecnología también nos ayuda a organizarnos. Estos mismos canales de difusión, nuevas voces, nuevas historias, la hora de visibilizarnos, de ponernos en el papel que tenemos que tomar, pues como seres también dueñas de este planeta, o sea, dueñas de nuestras vidas más que de nada, ¿no? De nuestras vidas y de nuestras existencias. Sí, agradecerle un montón a la compita que nos manda esa reflexión, ese poemita que se hizo a propósito de las disidencias. Es importante también que consideremos eso, pues yo creo que justamente lo que nos invita a ella a cómo se atacan a estos cuerpos que se les es negado a estos machitos, pues a esas lesbianas que no las pueden tener, o a esas camionas que no quieren mostrar como su cuerpo feminizado, entonces ahí es donde le hincan harto el diente y ahí es donde tampoco se mueve la justicia, esta supuesta justicia que si no se mueve por nadie, menos se mueve por alguien que es disidente a la normativa. Claro, entonces ahí como que más temas se van entrelazando aún. Así que nada, pues eso, harta fuerza también ahí para todas las que sufren violencia y para todas las familias de ellas, para las mamitas de todas estas chiquillas que han sido desaparecidas, que han sido torturadas, que han sido asesinadas. Eso, pues, si nos vamos a una musiquita, vamos a continuar, como decíamos, a un comienzo de este Libre y Reverdes con este Septiembre Negro, nada que celebrar. Estamos recordando, hoy estamos a 10 de septiembre, mañana este 11 de septiembre se cumple un año más de esta dictadura que nos llega hasta ahora, donde se recuerda a todas esas personas desaparecidas y asesinadas y torturadas por manos de los milicos que ahora se están haciendo como los que nos cuidan de un virus. Y no, pues sabemos que no es así. Son esas imágenes. Lavando su imagen todo el rato, haciéndose... pero al servicio de los mismos, ¿no? Sí, siguen al servicio de los mismos, siguen torturándonos, siguen asesinándonos, siguen violentándonos con su presencia, cuando pasan por las calles con sus fusiles, frente a gente que ha sido torturada, que ha sido maltratada por ellos mismos y sin ningún resquemor, se pasean por ahí. Impunidad, ¿no? Impunidad máxima. Impunidad social, impunidad política. Sí, horrible, nada que celebrar en este septiembre, da hasta rabia ver esas banderas ahí flameando. Banderas negras por todos lados nomás, que aborten es lo único que su estamos. Patria. Eso. Nos vamos con musiquita entonces y continuamos aquí en Libres y Reverdes, Radio Lafkenche por la 87.5 FM y por la aplicación Radio Lafkenche. A mí me decían la bruja, mamá, a mí me decían la bruja. Se cae lo que sobra. Vienes de un sitio que ahora está ardiendo. Las palabras son como los testigos. Se quedan mirando, se quedan diciendo. Una vida sola solo dura tiempo. Un lugar y un modo te traerán recuerdos. Las vasijas llenas están esperando que llegue la mano que rompa el silencio. En este concurso no hay fallos ni aciertos. El verdugo usa lo que está pasando. Si se une la gente, si pide un deseo, la matriz se abre y regresa el viento. Los cambios de horario son solo una ruta. Las virutas vuelan y las cogen otros. En el aire ahí donde tú caminas, comen los que odian y los que perdonan. Date cuenta, date cuenta, date cuenta, date cuenta, date cuenta. Te voy a dar leña pa' que un pueblo ande. Necesita fe, vuelva a conquistar todo lo que perdiste. Las miradas frías ya no me derriten. Piensa en lo que dije, piensa en la medida. Árboles frutales girando en la noria. Si no abres tus brazos no podrás sentirme. No me duele nada porque ya no tengo cuerpo. Déjame pasar y te cuento el cuento. Y no gano nada, ni pierdo tampoco. En otro nivel, en el borde de la línea, rompo el papel y el calor me araña. Porque el tiempo es dinero, date cuenta. Aunque acelere no te va a salir la cuenta. Date cuenta, date cuenta, date cuenta, date cuenta. Date cuenta, autogestión, economía territorial, comercio local. Radio Lafkenche, comunicando desde la orilla, 87.5 y 87.9 FM. Porotada feminista. Domingo 13 de septiembre desde las 13:30 horas en Casa Taller Alba. Vista Hermosa 625 El Quisco. Le tenemos el mejor menú. Porotos veganos más ensalada de tomate con cebollita en pluma a solo 2.000 pesitos el plato. Están para chuparse los dedos. Reserva tu plato al más 569-364-15624. Más 569-364-15624. Esta iniciativa está apoyada por el Tejido Feminista de la Mar para recaudar fondos para seguir generando acciones en el territorio. Serigrafía Popular, trae tu prenda para estampar. Se reciben donaciones en Casa Taller Alba. Porotada Feminista. Domingo 13 de septiembre, desde las 13:30 horas, en Casa Taller Alba, Vista Hermosa 625 El Quisco. A través del arte resistimos, autogestión y resistimos. La gente que con colores, palabras, sonido que estalla te vuelve a la vida. Radio Lafkenche, comunicando desde la orilla. 87.5 y 87.9 FM. Mi tía Catalina nació en Santiago el 3 de diciembre de 1945. Coqueta y alegre, fue la segunda de cuatro hijos que tuvo Ofelia y Alberto, mis abuelos. Cuando tenía 12 años, se fue con toda la familia a Buenos Aires, porque mi abuelo, que era obrero, tornero y comunista, había sido exonerado de ferrocarriles en el tiempo de Videla. Gran parte de su juventud la pasó allá, y fue una experiencia muy importante para todos nosotros. En Argentina, mi tía formó parte de la comunidad católica y trabajó con niños. Cuando volvieron a Chile, entró a estudiar secretariado en el Manpower y formó parte de las Juventudes Obreras Católicas. Era una mujer crítica, solidaria y justa, preocupada por los demás. Tal vez por eso entró a militar al MIR. Atesoro de mi infancia, ver a mi tía Katy en su tocador lleno de perfumes y cosas. Me decía, cuidadito, ¿eh? Le gustaba disfrutar de la vida, bailaba como pirinola. Con ella aprendí a bailar cumbia rock and roll, a ser ordenada, y comprendí qué significaba ser una mujer independiente. En ese tiempo ya jugaba conmigo y se preocupaba mucho por mí. El año 73 se casó con mi tío Rolando en una ceremonia en la casa y tuvieron un hijo, mi primo Beto, a quien no alcanzó a ver crecer porque el 18 de noviembre de 1975 nos detuvieron junto a otros 7 familiares desde nuestra casa en la calle Herrera. No los volvimos a ver. Ella era Catalina Gallardo Moreno, ejecutada el 19 de noviembre de 1975, y yo soy Viviana Gallardo Magallán. Y recuerdo a mi tía, recuérdala tú, recuérdaselo a otros. Los latidos de la memoria, microbiografías que recuerdan la vida cotidiana de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos. Visita su web www.loslatidosdelamemoria.cl. Allá la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, por todo lo que sabía. Escuchábamos uno de los audios de Latidos de la Memoria. Pueden encontrarlo en la página de loslatidosdelamemoria.cl, un trabajo bien bonito que se ha hecho para recordar a personas detenidas, desaparecidas y ejecutadas políticos de esta dictadura que, como decimos, perdura hasta hoy. Partió en el 11 de septiembre de 1973, pero todavía vemos sus consecuencias, todavía nos rige en cuanto a las leyes y en cuanto al accionar de las fuerzas policiales que siguen estando al poder de ellos, pues, al amparo de ellos y al servicio de ellos. Entonces, bueno, vemos como lo que sucedió en esos momentos. Hablábamos la semana pasada con Ana Becerra, la similitud en lo que sucedió en tantos años de dictadura establecida, y cómo lo seguimos viendo lamentablemente hasta ahora, y sobre todo con lo que ha sido este estallido social, esta revuelta popular, que seguimos viendo las mismas acciones por parte de los milicos y de los pacos, por su parada asesina que tienen y represiva. Sí, pues brígido, porque ahora lo hemos vivido nuevamente, pero todavía hay capítulos pendientes de esos años, pues como parte de la historia que han querido negar, invisibilizar constantemente. Lo sabemos de muchos de los responsables que hasta hoy se hacen los locos con los asesinatos, las desapariciones, historias terribles que realmente conmueven, que uno, yo no puedo comprender, nunca he podido comprender cómo hay alguien que no se le paren los pelos con estos testimonios, por decirlo bajo, así como que te remueve todo, a mí toda la guata, el alma, el corazón, la piel, imaginándote, tratando de entender, tratando de como, no sé, pues uno se imagina así como iba a ir por la calle y de repente, bueno, cosas que además hoy también están pasando, pues, que vemos que ahora en estos días, ni siquiera en la revuelta, sino que controles de identidad terriblemente violentos y de pantallazos, porque en verdad se están llevando detenidas a la gente, que si no fuera por los teléfonos y porque la gente ya está ultra metida en poder defender un poco al que le está pasando eso, la cosa sería muy parecida a la que fue en aquellos años, pues, gente desaparecida y gente efectivamente muerta y asesinada, pues. Han subido varias historias de estos últimos días, ya que la gente está volviendo a salir a la calle, de la policía totalmente violenta y fuera de todo protocolo. Ya sabemos que se compraron caleta de armas nuevas, guanacos, gastaron un montón de plata, así que preparándose están. Estos audios que escuchamos son parte de nuestra historia, hay que ojalá poder movilizarlos. Creemos que es muy importante para el respeto, para la memoria de estos seres. Había el otro día una estadística, ¿no?, de que decía de las edades de la gente que murió y desapareció en dictadura. Pues era gente muy joven, casi, la mayoría menor de 34 años, entre los 17 y los 34 años casi todos, o sea, y de entre los 17 y los 24 eran el mayor porcentaje. Exterminaron a la juventud, pues, ¿cachai? Querían exterminar a la juventud, que pasa un poco también ahora, pues, hartos cabres presos y bien violentados igual. Así que nada, como hemos dicho, bueno, ni perdón ni olvido, y también Septiembre Negro, nada que celebrar, un país tomado por el fascismo como otros también, ¿no? Nada que celebrar. Sí. Qué importante es la memoria, ¿no? Porque de alguna forma nos va conectando con nuestro pasado, que es muy presente. Es muy presente al no haber sido sanado, al no haber sido un tema zanjado, un tema que haya sido ajusticia, o sea, que haya tenido alguna resolución, digamos. Se ha quedado en silencio, se ha quedado en tratar de tapar las cosas debajo de la alfombra, se ha quedado en justificaciones que hoy en día no son suficientes. Y este tipo de biografías son súper importantes porque en el fondo nos muestran que hay un montón de personas que no tienen todavía respuestas, que no tienen todavía el consuelo que es necesario, como de empatizar y, bueno, también hacernos cargo también. Esto son heridas que llevamos todos como sociedad. Sí, sí, también, bueno, la impunidad que tienen estos locos que cometieron los delitos, pues, en comparación a quienes se inculpan injustamente por salir a manifestarse a las calles. Pues hay un montón de presos políticos todavía desde octubre pasado hasta ahora, sin ninguna prueba, sin nada, y mientras a los otros los siguen soltando, o por último están en sus prisiones, que son como todas las comodidades, todas, como que si no estuvieran en verdad prisioneros, castigados de ninguna manera. De hecho, andan sueltos por ahí, andan libres en cualquier lugar, andan siendo parte también del poder del Estado, del gobierno. Son los mismos, pues siguen por ahí dando vueltas. Y mientras la gente y los familiares de estas personas detenidas desaparecidas siguen sufriéndola todavía y recordando a sus familiares y extrañándoles y buscando también, luchando por un país más justo, por un país donde no haya tanta violencia y tanta desigualdad y tanto aprovechamiento también. Sí, pues cómo es que todas las denuncias, las protestas que han salido a la calle por las distintas temáticas, pues, o sea, miles de visibilizaciones de los feminismos, de la extractivismo, el medio ambiente, Gualmapu, Sename, todas las violencias que por fin han salido a la luz, y eso es lo que se reprime, pues, como el querer seguir así descaradamente, no, sigamos en la misma, no sé, estos locos no están ni ahí, estos locos quieren puro seguir en la misma en la que estaban, y por eso es que también siguen reprimiendo y tratando de invisibilizar todo lo que está pasando. Lo mismo volá del medio ambiente, está la escoba en todos lados, y han aprovechado estos momentos incluso de pandemia para seguir metiéndole inmobiliarias, para seguir hurgando con máquinas en espacios naturales. Entonces, pues, para variar, puerto aguante, para seguir movilizándonos, para no decaer. De todas las formas, hemos visto muchas performances, hemos visto muchas formas de resistencia y muchas formas de visibilización. Eso, pues nos vamos a ir a una cancioncita, vamos a poner luego un audio de una de las madres de presos. De Axel Pizarro, de 17 años, que fue detenido el 24 de julio de este año, acusado de incendiar locomotora en Antofagasta. Así que ese audito vamos a escuchar después de la cancioncita. Eso, vamos a escuchar a Violeta Parra ahí, que nos recuerda que en este septiembre, donde se nos invita a recordar la patria y celebrar la patria, en verdad no es eso, pues no tenemos por qué celebrar eso, no tenemos por qué recordarlo, que ese día no exista en nuestra historia y en nuestras acciones, y en cambio que sí esté este día 11 de septiembre en el que recordamos a todos los luchadores y que nos han hecho, gracias a esa lucha, a estar ahora, seguir luchando, pues, seguir motivándonos para exigir todo lo que nos corresponde. Yo canto a la chillana y casi tengo que decir algo, y no tomo la guitarra por conseguir un aplauso. Yo canto la diferencia que hay de lo cierto a lo falso, de lo contrario no canto. Les voy a hablar enseguida de un caso muy alarmante. Atención el auditorio que va a tragarse el purgante, ahora que celebramos el 18 más galante, la bandera es un calmante. Yo paso el mes de septiembre con el corazón crecido, de pena y de sentimiento, del ver mi pueblo afligido, el pueblo amando la patria y tan mal correspondido, el emblema por testigo. En comandos importantes juramento a la bandera, sus palabras me repiten, color las cadenas, con alguaciles armados en plaza y en Alameda y al frente de las iglesias. Los ángeles de la guarda vinieron de otro planeta, porque su mirada turbia, su sangre de mala fiesta, profanos suenan tambores, clarines y bayones. Dolorosa la retreta. Afirmo, señor ministro, que se murió la verdad. Hoy día se jura en falso, por puro gusto no más. Engañan al inocente sin ni una necesidad. Y arriba la libertad. Ahí pasa el señor vicario con santidad, oírme una palabrita. Los niños andan con hambre, les dan una medallita o bien una banderita. Por eso su señoría, dice el sabio Salomón, hay descontento en el cielo, en Chuquilla, en Concepción. Ya no florece el copihue y no canta el picaflor, centenario tricolor. Un caballero pudiente, agudo como un puñal, me mira con la mirada de un poderoso volcán y con relámpagos de oro desliza su cadilla y viva la libertad. De arriba alumbra la luna con tan amarga verdad, la vivienda de la Luisa que espera maternidad. Sus gritos llegan al cielo, nadie la habrá de escuchar en la fiesta nacional. No tiene fuego la Luisa, ni lámpara, ni pañal. Nació en las manos de la que cantando está. Por un reguero de sangre mañana irá el Cadilla y viva la libertad. La fecha más resaltante, la bandera nacional. La Luisa no tiene casa, la parada militar. Y si va al parque la Luisa, ¿a dónde va a regresar? Amarga nacional. Yo soy a la chillaneja, señores, para cantar. Si yo levanto mi grito, no es tan solo por gritar. Perdóneme el auditorio si ofende mi claridad, juega larga militar. Karen Tello y soy la mamá de Axel Pizarro. Mira, a mi hijo lo acusan por injustamente por la quema del tren, cosa que él no ha hecho. El solo el hecho de estar mirando lo están culpando. Él, hasta el día de hoy, está en el llamado el Surgan y él nunca estaba ahí. Y mi hijo ahora lo están tratando como si fuera un delincuente. Y mi hijo nunca ha hecho nada malo. Es un buen alumno. Él es futbolista, no bebe, no toma, no fuma, no sale tampoco. Es un niño tranquilo, un niño de casa. Como lo he criado yo, y yo sé que a mi hijo lo he criado bien. Y mi hijo no ha estado en eso, y de eso estoy segura, porque los testigos los tengo. Testigos que estaban ahí con mi hijo, por eso yo sé que mi hijo no ha hecho nada. Porque tengo testigos que estaban con él mirando el tren, una persona de mayor de edad, una adulta, que estaba mirando junto con su hija, junto a mi hijo y junto a su sobrino. Por ende, ella llegó allá porque estaba su hija pequeña. Y ella llegó allá y justo se encontró con esto que estaba pasando. Y ella se quedó mirando con todos mi hijo y toda la otra gente que estaba mirando. O sea, había mucha gente mirando. Pero, como te digo, mi hijo no hizo nada malo. Llegaron harto, como tres camionetas de PDI. Decían que eran hartos por lo que mi familia es grande. Somos una familia grande nosotros. Estas personas vivimos aquí y entraron a mi casa tranquilos y me dijeron, preguntaron por mi hijo, me preguntaron por mí primero. Dije, sí, soy yo, me dijo, voy a ir a buscar a su hijo y yo me di media vuelta y me dice, Axel. Dije, Axel, yo dije, ¿qué será? Dije yo, y voy a buscarlo yo tranquilamente. Digo, Axel, ¿sí? Dijo, sí, ¿qué onda, mamá? Dijo, si yo no he hecho nada. Yo dije, que no sé, pues, hijo. Y lo esposaron. O sacaron a mi esposa acá de la casa, como si fuera un delincuente. Yo, obviamente, desesperada, me puse a gritar. Que por qué se lo estaban llevando. Yo pensaba que era porque él iba a las marchas, cosas así, pues, ¿me entendí? Nunca pensé que era por eso, pues yo me dicen, dije, pero si eso es imposible, mi hijo no es capaz de hacer esas cosas, le dije yo. No, es que teníamos que llevarlo todo tranquila. Yo, no, a mi hijo no se lo van a llevar. Y empecé a gritar y ellos, tranquila, señora, teníamos que llevarlo todo. No, el papá de él también estaba desesperado. Y mi papá, él me llevaron a mí a una habitación con mi marido. Y mi papá, él se quedó hablando él con ellos. Y se lo llevaron, después yo bajé abajo a PDI y en PDI al tiro yo le dije a mi hijo, no le pueden hacer nada, hacer que él les hable alguna cosa, nada, sin su abogado y sin su mamá, porque él es menor de edad. Y después el de PDI me dijo, salió, le dijo, se te he hecho algo, te he pegado, no, le dijo, yo dije, ay, ya, ahí me quedo tranquila, pero él no puede firmar nada ni hacer nada. Yo a mi hijo no lo veo. A mi hijo yo lo veo otra vez en una cámara. Y lo escucho cuando habla por teléfono. Y eso es fuerte para uno como mamá, porque no es justo estar pasando por este proceso que no, él no ha hecho nada. Es duro. Al principio estaba muy mal mi hijo emocionalmente. Tenía rabia que porque él estaba diciendo no había hecho nada. Tenía pena porque él muy apegado a mí, él muy mamón. Yo se bajó a la pelota su beso. Él se va a dormir, yo le doy su beso en la boca. Se acuesta conmigo a ver película, yo lo acaricio. Soy una mamá cariñosa. Y eso es lo que a él más le afectaba, de estar conmigo y con su casa, con su familia, con su hermano chico. Estuvo con psicóloga, gracias a Dios, ya lo han ayudado harto. La encargada de casos siempre preocupada por él, siempre me llamaba, me decía, señora Karen, no llore. Su hijo queda muy mal, estaban dándole convulsiones a mi hijo por lo que estaba mal. Y ahora ya está mejor, porque le dije, hijo, tenemos que esperar. No podemos hacer nada más, yo he hecho todo lo posible para demostrar tu inocencia, hijo. Yo más no puedo hacer. Y él se queda más tranquilo todo. Ya yo tuve una semana sin comer, sin dormir, pensando en él. Porque lo veía mal. Lo veía mal, mamita, sáqueme de aquí. Yo no tengo por qué estar acá, mamita. Decía, mi hijo me lloraba. Y papá, una mamá sin poder hacerme algo desesperante. Y ahora la psicóloga lo ha estado ayudando y he estado mejor, está con pastillas para poder dormir y para estar en el día, porque dice que en el día piensa muchas cosas que se le vienen a la mente. Y eso. Mi hijo salía a protestar por la injusticia que había acá en el país aún, por el AFP, que él para su futuro igual le iba a afectar. Porque es mucha plata que le sacan a las personas y al final ahí quedan para ellos, po. Y entonces él me decía por esa injusticia, aparte por el asunto de los estudios, que para él deben ser gratis, por el asunto que no todos tienen dinero y que para la universidad debería ser gratis, que todos tienen el mismo derecho de estudiar y que también por lo que uno iba a la universidad y si no tenía ahí, al final igual tienes que estar pagando después casi toda tu vida para poder pagar todo lo que el estudio que tú hiciste, po. Y al final uno no iba a surgir nunca en la vida. Entonces él protestaba por esas cosas. A mí me parece que gracias a las manifestaciones que hicieron casi todo Antofagasta, porque mucha gente se manifestó, para mí es excelente, porque gracias a ellos ya están dando plata del FP, que mucha gente lo necesita, y gracias a ellos y todo el esfuerzo de las marchas y todo, por último valió la pena. No podís tú tener a un niño detenido sin pruebas. O sea, acá una persona mata a alguien, pero tienen que encontrar el cuerpo o el arma para poder dejarlo preso. ¿no es cierto? Y pruebas, no tienen ellos pruebas contra mi hijo. Entonces, ¿por qué mi hijo me lo tienen ahí? Y no lo quieren soltar, po. Pónele carabinero. Ellos maltrataban a los niños. ¿Ah? Le tiraban cosas. ¿Cuántos niños no perdieron ojo en las marchas? Solo por ir marchando. ¿Cuántos niños? Entonces, ¿y dónde está la justicia? ¿Dónde está la justicia para esa gente, esos carabineros, toda esa gente que estaba golpeando a gente, a viejitos que estaban marchando, abuelita o mamá que iban con sus hijos? ¿Dónde está la justicia? Y ellos vienen a su casa lavándose las manitos. ¿Por qué no? Ellos están protegiendo el país. ¿Cómo? Uno tiene que ser justo. Los niños están peleando por algo justo. Ellos solamente iban a marchar civilizadamente. Pero ellos, no, tirándoles agua, todo. Para mí eso no es justo. Debería haber una ley pareja para todos. Para todos por igual, porque ellos igual dañan, igual pegan, igual le tiran cosas a los niños. Para mí eso es injusto. Ay, sería la mujer más feliz del mundo si yo tengo a mi hijo acá en mi casa, porque le uní inocente a un niño bueno. Sería la mujer más feliz del mundo teniendo a mi hijo acá para poder abrazarlo, para poder besarlo y decirle cuánto lo amo, cosa que ahora yo no puedo hacer. Y lo extraño tanto, no sabes cómo, mamá, uno cómo se siente la desesperación de no tenerlo a tu lado, de no poder contenerlo si él llora, si él se enferma, dar un remedio y no estar ahí. Para una mamá eso es desesperante. Porque yo estoy destrozada y como está destrozada toda mi familia, que no lo merecemos nada de esto. Y mi hijo menos, mi hijo no se merece esto. Es injusto. Ojalá que se haga justicia. Y que mi hijo esté aquí en mi casa conmigo. Y que vean, y que revisen bien las pruebas. Que revisen bien, que le hagan énfasis en el caso de mi hijo y que se den cuenta de que mi hijo es inocente. Entonces la gente debería de apoyar a esos niños que justamente ahora están por otras cosas, que nada que ver. Él solamente iba a marchar y apoyarlo a todo, y a todo Chile apoyaban, al fin y al cabo marchando. Porque ellos no se ayudaban para ellos, solamente ayudaban para todo un país, que un país está mal, está con corrupción. Ay, el asunto del hospital está malo, si no tenés plata te morís. Si no tenés plata, no tenés podido operar y te morís, ¿cachai? Y eso falta acá, que todo sea igual, que sea una igualdad para todos los chilenos. Que no haya solamente porque tenés plata te puedan salvar la vida y todo eso. Así que un llamado a toda esa gente que ahora, gracias a estos chiquillos, han podido, gracias a las marchas, han podido lograr muchas cosas y muchas ayudas al país. Entonces, el apoyo de ellos ahora es importante, porque hay niños injustamente que están presos, injustamente, están menores de edad como mi hijo en el Surgan, injustamente, por el solo hecho de ir a marchar, por solo hecho de ir a marchar. Ahí estábamos escuchando entonces el relato de Karen Tello de Antofagasta, mamá de Alex Pizarro de 17 años. Él fue detenido el 24 de julio de este año, acusado de incendiar la locomotora FCAB el 10 de febrero en Antofagasta. La única prueba que tiene Fiscalía en estos momentos es un testigo. Un solo testigo de cuántas personas que habían ahí que dicen lo contrario, ¿no? Todo lo contrario, tremendo relato. Sí, impresionante. Estremecedor igual, así el dolor que se siente en sus palabras, una angustia tremenda. Es un, bueno, chico menor de edad que fueron a buscar a la casa. Muy absurdo, muy de lo que estábamos hablando, ¿no? Que como esta dictadura sigue aún, como el fascismo, la violencia policial, terrorismo de Estado en este país no ha parado, en realidad. O sea, lo vemos en este caso, lo vemos en Gualmapu, que no ha parado nunca. Y en muchos otros casos, pues sí hay muchos chiques presos por la revuelta social. Sí. Mucho lo que habla ella, igual como que toca todos los temas también que habíamos estado hablando, de cómo se ha salido a marchar y a manifestarnos por todo lo mal que está el sistema, que nos está en estos momentos haciendo mal, pues. La salud, la educación, el medio ambiente, nuestros ancestros que son absolutamente oprimidos y violentados, y además todos los que salen a la calle sufriendo esa violencia policial, pues. Sí, pues han sido luchas tan masivas, y por eso también tienen miedo, pues no sé, desde algunas partes creemos que es por eso las acciones que toman, porque les da miedo y les da... se les hace igual de que tanta gente salga a manifestarse, lo hemos visto y que no ha parado, lo vimos con más fuerza en octubre y de ahí para adelante, pero la gente se ha organizado siempre por exigir lo que nos parece justo, por exigir los derechos, por exigir que ya no haya más abuso de poder, que no hayan algunos pocos que se quieran apoderar de todas las cosas y el resto nada, y el resto que la sufra, y el resto que se muera, y el resto que pase hambre y no importa. Eso se viene exigiendo hace tiempo, y al ver tanta gente en la calle a estos locos les da miedo porque su sistema se le está cayendo a pedazos. Ya con todo lo que se puede hacer ahora de grabar, de subir todas las informaciones, les da miedo porque no es la tele el único medio que está al servicio de ellos, el que informa, sino que es todos podemos ser informantes de lo que está pasando, y cada vez más nos damos cuenta de todo lo que sucede. Pues mucha de la gente que fue luchadora para los 70 y de ahí para adelante nos dicen, la diferencia que hay ahora es que ustedes tienen celulares y pueden grabarlo. Estamos ahí con todos los ojos puestos, no como en esos tiempos que nadie sabía, porque las vecinas nos contaban, como decía, y tú te detenían a alguien en tu casa y como que tú no cachabas, y después de días salías y atemorizado además, y de ahí te encontrabas con alguien que también le pasaba lo mismo y te demorabas caleta de tiempo en entender lo que estaba pasando. Entonces ahora ya eso no es así, lo pudimos ver también en la revuelta, que en el momento en el que está pasando eso está ya saliendo en las redes, pues algo positivo de toda esta misma globalización que por lo menos permite visibilizar y permite que estos locos no sigan tomando esas mismas acciones fascistas como algo mundial. También vemos brígido, porque como un sistema mundial económico, político, que los mantiene ahí en el poder y llenándose sus bolsillitos de plata, haciendo trizas la tierra, nuestras vidas, y como mundialmente también mucha más gente lo está viendo y lo está reclamando, pues, y lo está exigiendo. Así que dentro de todos estos discursos, estos relatos terribles, tristes, que nos dejan ahí con la garganta tomada, ¿no? También como anehuenanos, desde los que también hablamos siempre, pues, de que somos semilla, de que los brotes están ahí, de que nuestras redes están fuertes, de que ya no nos vuelven a callar, porque ya no es lo mismo también, pues, no es el mismo tiempo efectivamente, pues, y que somos más también, pues. Es muy asimilable también este tipo de violencia que ocurre en la persecución política y social, como también el patriarcado persigue a las mujeres, pues. En el fondo, en el momento en que tú ves que el otro está brillando, que el otro tiene algo que decir, en el que el otro tiene algo que te puede remover tu status quo, tu situación económica, y ves temblar tu estado, le tiráis con todo el poder que tenís, que está de tu parte, el poder fáctico, el poder político, el control social y biopolítico que están ejerciendo sobre nuestras vidas. Es un poco el reflejo también de lo que nosotras como mujeres vivimos dentro del patriarcado, y cómo en distintas esferas y en distintos niveles nos van persiguiendo y aniquilando también, exterminando. Es muy tremendo. Históricamente, la larga historia del patriarcado, sí. Cómo se va asimilando tanto como en el macrocosmos, pero desde los microcosmos también lo vemos permanentemente en nuestras casas, en nuestras relaciones amorosas, en nuestras vinculaciones más íntimas también lo vemos, pues. Entonces todo es un reflejo de algo mayor. Sí, pues un llamadísimo entonces, pues, para nosotros mismos de reconstruir, pues, de construir, como también se habló, hemos hablado harto de la deconstrucción, también desde nosotros, pues, partir desde ahí, para que también nuestras luchas sean legítimas también, creo, ¿no? Porque estamos luchando por por temáticas como mundiales, por defender la tierra, por defender a nuestras compañeras que no conocemos pero que están en algún lugar de la munda, y qué pasa con nuestras relaciones personales cercanas. Pues entonces creo que ahí hay un trabajo importante, como es adentro y afuera, y también desde ahí, pues si somos una lucecita que brilla, obviamente que vamos a iluminar otros caminos, pues preocuparnos también desde nosotros mismos para poder construir nuevas relaciones, nuevos mundos, para que todo esto lindo que tratamos de cultivar crezca más todavía, pues dentro, para poder exterminar este fascismo de una buena vez que viene y que nos ha metido en un sistema horrible, pues nefasto, anti vida, anti verdadero amor, igual, pues si nos engrupen. Sí, exacto, lo mismo que hablábamos de la disidencia, como el respeto por las cuerpos diferentes, por las acciones diferentes, por el querer o no querer, miles de cosas que están pasando. Entonces creo que tenemos que partir desde UNE y seguir para afuera también luchando contra todo este sistema nefasto. Eso, y desde ahí entonces la invitación a mañana, pues mañana 11 de septiembre, donde vamos a recordar, vamos a tener esta memoria luchadora. Memoria viva. Sí, recordamos la fecha, entonces por acá por el litoral van a haber un montón de velatones en distintos lados, por una parte a las 4:30 en la plaza de la Municipalidad del Tabo, allá en Las Cruces, va a haber una velatón, va a haber historia política latinoamericana, muestra audiovisual, poesía, música, conversatorio y otras cositas más. ¿Dónde están? Acto de conmemoración por nuestras detenidas desaparecidas. Exacto, también a las 20 horas hay una convocatoria para la Plaza de los Vecinos y Vecinas del Quisco y la plaza aquí de los Mosaicos de Isla Negra, también con musiquita, llevar velitas y toda la memoria viva y resistencia para recordar a los que lucharon y a los que seguimos luchando. Eso, también recordar la invitación que nos hacía, invitación, no invitación, como aviso que nos hacía Ana Becerra la semana pasada, que mañana 11 a las 12 del mediodía ahí en el puente de Lo Gallardo, como entre Yoyeo y Santo Domingo, se hace un acto bien simbólico, que es tirar una florcita al río Maipo y que pase luego por la cuestión de los milicos, recordando a todas esas personas que ya no están con nosotros, y también anehuenando a quienes están y quienes vivieron tanta tortura y tanta violencia que obviamente les marca hasta ahora. Así es. También recordar la invitación desde el Tejido Feminista de la Mar para este domingo, para que no cocinen este domingo y descansen, pero además colaboren con esta bella red de compis feministas que proponen una porotada muy barata, con una ensaladita además. Va a haber serigrafía popular también, así que puede llevar su polerita, su chaqueta, lo que quiera estampar. Además va a haber unos pañitos ahí de artesanías y trabajos, oficios hermosos, este domingo en el Quisco Norte, Vista Hermosa, se me olvidó el número. Pero vamos a dejar la cuñita ahí, sí, para que la escuche. Para que ponga ahí oreja. Y además por el Instagram de Libres y Reverdes o de Radio Las Quenche, hacernos una llamadita o un WhatsApp al WhatsApp 934-389575. Puede también preguntarnos por ahí. Eso entonces, pues, nos despedimos de este Libres y Reverdes número 18. Recuerda que puede escuchar la retransmisión de este programa por Radio Las Quenches el lunes a las 10 de la mañana, y que también, si quiere escucharlos todos los 18 de una, todo el día escuchando Libres y Reverdes, la maratón, puede meterse al archivo Libres y Reverdes y ahí descarga cualquiera de todos los episodios que así hemos dicho. Es Radio Las Quenches, entonces, comunicando desde la orilla por el 87.5, 87.9 FM. Puede también descargar la aplicación Radio Las Quenches. Escúchela ahí, póngale oreja porque está bien buena. Retransmitimos varios programas de otras radios, así que harto aguante ahí a los medios libres. Saludos a todas las que retransmiten y no retransmiten y nos retransmitimos. Cariñes ahí para todas las radios comunitarias. Los trueques, los cambalaches, los aguantes, los nehuenes, los todos, la buene y todas las